Bueno, Patricio Carli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy tuviste reemplazo. Sí. Te reemplazaron, como sí, siempre, ¿no? Como pero siempre, hoy con sí, otro martillero. Sí, sí. Bueno, ¿cómo lo viste el remate? Lo vi como esperábamos. Un remate en el gordo, bien el consumo, sí, sin locuras, muy firme la vaca. Como se viene la conserva dando también, ¿eh? Toda la vaca en todas sus categorías, como se viene dando en todo este tiempo. Y la invernada igual, o sea, la invernada en los remates está demostrando una firmeza muy fuerte, que no guarda relación con el gordo, pero es lo que pasa hoy. En el gordo, en el consumo, hay una oferta por encima de lo que la demanda está queriendo comprar, por eso los precios no mejoran en el novillo, están estables, pero en la invernada pasa todo lo contrario, hay una oferta muy reducida, prácticamente no hay ventas particulares, hay muy pocos remates, y donde se junta una cantidad, una calidad como la de hoy, viene muchísima gente, como vos pudiste ver, sí, sí, y los valores superan holgadamente los 8 mangos, tanto en el macho como en la hembra, ¿no? Sí. Yo lo que llama un poquito la atención es que los remates se han achicado mucho, y este remate no fue un remate chico, fue un remate interesante, no, cantidad, y sobre todo la calidad de la hacienda a pesar de la época, ¿no? Exacto, eso yo lo destaqué al principio, realmente lo dije con absoluta sinceridad, toda una fila de ternero que parecía abril, porque ternero de clase, de calidad, parejo, sano, bien pelechado, y bueno, eso se reflejó bien en los precios, ¿no? Con valores que, bueno, ya has podido tomar nota, y con una agilidad y varias manos levantadas, ¿no? Qué lindo, que eso se hubiera llovido, ¿no? Bueno, ya va a llover, estamos más cerca. Bueno, Patricio, estamos en pleno remate, ya entrando en el pleno remate de cabaña, ¿no? Sí, estamos en eso, ya tuvimos un remate en Benito Juárez hace unos días, ahora tenemos el viernes que viene en Coronel Vidal un remate a Brindamos Colorado, de Cabaña Forward y San Leoncio, uh-huh, y el martes siguiente un remate que suele ir mucha gente de acá de La Barría, que es Cabaña El Ponoy, de Brindamos Negro, de los hermanos Miramón, de Nacacucho. Así que bueno, hay buena expectativa porque la gente está llamando, está preguntando, uh-huh, necesitan todos, quieren reponer vientres, así que estamos con buena expectativa para eso. ¿Cómo ven los vientres? Muy firmes, con muy buen interés, a pesar de que el invierno es muy crudo y que los campos no están en su mejor estado. La gente quiere reponer. Pero la gente quiere reponer, la gente necesita reponer, le cuesta estos valores, pero bueno, a lo mejor el que quisiera reponer 100 repone 50, pero repone. Gracias, Patricio, te dejo en libertad. No, gracias a ustedes por acompañarnos como siempre. Chao.